No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. A continuación escuchamos la segunda parte de la entrevista a María de la Paz Herrera, de la Defensoría General de la Nación, hablando sobre el informe Parí como una condenada, experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad, que se realizó conjuntamente entre la Defensoría General, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, los casos también de han tenido que dar a luz esposadas o con personal policial al lado de ellas, custodiándola como si pensando que se podían escapar, ¿no? Sí, esa es otra dimensión muy grave que nosotros detectamos en la investigación. ¿Por qué? Porque la vigilancia sobre el proceso biológico vital del final del embarazo y del parto se vuelve muy particular en las mujeres encarceladas, al punto tal de llevar uno, dos o tres efectivos penitenciarios para custodiar a esa mujer. Y no solo que la custodia se queda en la puerta del hospital o en la puerta de la sala donde la mujer queda definitivamente internada, sino que participan del proceso, están presentes en el momento del parto o están presentes, digamos, en la habitación donde la mujer queda posteriormente internada. Y eso hace que la dimensión de la vigilancia, del control sobre los cuerpos, se vuelva muy crítica. Muchas mujeres nos han confiado el hecho de que se sintieron muchas veces más acompañadas por estos penitenciarios que incluso por los médicos y por su propia familia. Pero el punto es que eso no debería ser una regla. Las mujeres deberían estar acompañadas por personas que son de su entorno afectivo, de su entorno social, que les puedan dar contención, y no por un funcionario penitenciario uniformado que participa en el proceso, no con un ánimo contenedor, sino con un ánimo de vigilar, de estar pendientes de que la mujer no se escape. ¿Qué mujer se va a escapar estando a punto de parir o recién parida? La verdad es que lo que menos se te ocurre es salir corriendo a ningún lado. Entonces, ese es un punto a trabajar, digamos, porque además la presencia del personal masculino muchas veces que hace que las mujeres tienen que desnudarse, digamos, tengan que participar de esa observación, es como muy muy denigrante y redobla la idea estereotipada de que las mujeres presas, digamos, lo único que buscan es instrumentalizar sus cuerpos y sus vidas para poder lograr su cometido de evadirse. Entonces, bueno, ahí hay otro punto donde nosotros elaboramos recomendaciones sobre este tema y que sí, bueno, sí, las mujeres deberían ser acompañadas, digamos, ella dice que no tengan que ser custodiadas, pero tienen que ser una custodia unipersonal, tratando de que no lleve uniforme, porque obviamente el uniforme las expone ante el resto de la comunidad del centro de salud a la que acuden. Y eso genera estigmatización, genera maltrato. Respecto al posparto y cuando la relación con el bebé también, es decir, hay temas que se pueden tratar o que se pueden mejorar, ¿no? Sí, la ley de parto humanizado determina que las familias, pero particularmente las mujeres, tienen derecho a un contacto inmediato con su hijo o hija recién nacido, y que si no hay ninguna restricción de tipo médico de salud que aconseje lo contrario, las mujeres deberían permanecer internadas conjuntamente con sus bebés recién nacidos. Y esto en el ámbito, digamos, de las mujeres privadas de la libertad, no se cumple de la debida manera. Hemos detectado que muchas mujeres fueron separadas de sus hijos al nacer y que no le han dado razones de potentes, de peso, como para explicar el motivo de la separación. Muchos chicos terminaban siendo internados en neonatología y las mujeres no sabían muy bien por qué. Y hemos detectado algunos casos donde esa internación no se debía a motivos de salud, sino que tenía que ver con otro tipo de motivos, con una presunción de que de peligrosidad o una presunción de que la mujer podía ser un riesgo para su hijo recién nacido, por eso lo hecho de ser una mujer presa. Claro. Entonces esa es una dimensión que también hay que trabajar, que también hay que fortalecer en información a las mujeres privadas de la libertad respecto de su derecho a poder estar internada en una conjunta con su hijo o su hija, y que si eso no ocurre, recibir una explicación razonable, acorde y adecuada respecto al motivo por qué su hijo no puede permanecer con ella. Pero la restricción de contacto está, no debería ser ningún tipo de regla. Como conclusiones y como recomendaciones específicas para trabajar, ¿cuáles serían lo que saca este informe o cuáles son las conclusiones del informe? Sí, como te decía, hay la dimensión de control de seguridad, el aspecto de los traslados, el aspecto de la estancia de la mujer en el centro de salud, con el control penitenciario y el contacto o no con sus hijos, son los aspectos, digamos, que nosotras consideramos más críticos, al igual que la falta de información que tienen estas mujeres, debido a que no la estrategia penitenciaria de abordaje respecto de las mujeres embarazadas no es conteste, digamos, con las normas que existen para acompañarlas, darles información y ayudarlas a atravesar de una manera positiva este proceso. Y otra de las dimensiones que nosotros encontramos que habilitan parte de nuestras conclusiones es la imposibilidad que tienen las mujeres de ser acompañadas por referentes afectivos que están en el medio libre, que las puedan estar presentes en el momento del parto y del posparto. Y nosotros elaboramos una serie de recomendaciones tanto al servicio penitenciario como a los ministerios de justicia y a los servicios de salud que se encargan de recibir a estas mujeres, orientadas a paliar estas malas prácticas que hemos detectado. Son muchas, pero digamos las que más destacamos es respecto del servicio penitenciario, esto, la provisión de información, el dictado de cursos de preparto para las mujeres que están privadas de la libertad, efectivizar el derecho de las mujeres a estar acompañadas, a que puedan llamar a un familiar, que ese familiar pueda acercarse al centro penitenciario o al centro de salud donde la mujer va a estar dando a luz, que le avisen las autoridades penitenciarias de esta posibilidad, que los traslados se hagan de manera rápida y adecuada, que no se dilate la atención médica de las mujeres. Y en los centros de salud, digamos, que las mujeres sean recibidas y tratadas en condiciones de igualdad con el resto de las personas que ellos atienden. Muchas veces se las estigmatiza, se las maltrata, se ningunea a las mujeres por el hecho de estar acompañada por un personal informado y saber que son mujeres que provienen de alguna cárcel. Entonces ese también es un aspecto a trabajar, que tiene que ver con la sensibilización, con la capacitación y con deconstruir estereotipos que etiquetan a las mujeres privadas de la libertad como mujeres peligrosas de por sí, digamos. Claro. María de la Paz Herrera trabaja en la Comisión sobre Temática de Género de la Defensoría General de la Nación y estuvo con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias, María Paz. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Todas las mujeres tienen derechos durante el proceso de embarazo, parto y posparto. La ley 26.485 establece cuáles son los derechos de las mujeres ante distintos tipos de violencia. Esta ley fue sancionada para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres. Las violencias que pueden afectar la sexualidad y la vida reproductiva de las mujeres son las que le impiden decidir sobre su propio cuerpo. Estas son la violencia sexual, la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado y un abuso de medicalización de los procesos naturales antes, durante y después del parto. En una situación posaborto, los profesionales de la salud deben tratar a las mujeres con respeto, mantener la situación bajo secreto profesional, cuidar su salud y consultarle acerca de los pasos y tratamientos a seguir. Algunas de las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud para la asistencia del parto normal son: permitir que las mujeres tomen decisiones acerca de su cuidado durante el proceso del embarazo y parto.